entenderá. Si vienes desde allá donde no sale el sol, donde no hay calor, donde la sangre nunca se sacrifica por un amor, pero aquí no es así. Caminando, ignorando sagrados ritos, pisoteando sabios templos de amor espiritual. A largas vidas siguen velando al sueño de un volcán. Para un alma eterna, cada piedra es un altar. Y vienes desde allá donde no sale el sol, donde no hay calor, donde la sangre nunca se sacrifica por un amor, pero aquí no es así. Con mucho cariño, se llama Aquí No Es Así. Aquí No Es Así. Y chéquenla por ahí en YouTube, en el canal de YouTube de Banda Guaneguane.